gatito pa' todos los cantantes. Chinita, y si me querís, no me hagas sufrir. Quiero llegar a la cama donde dormís, que mi corazón por vos se quiere salir. Ya no me digas que no, siempre me has hecho esperar. Quiero ser tuyo esta noche, no te hagas la de rogar. Tapadita con mi poncho me has de aflojar. Si me das tu corazón, un besito y tu querer, me voy a volver cantando cerca del amanecer. No me niegues tu cariño, que mañana hay de volver. Y en silencio me iré a acercar al ranchito donde vive mi vidita, y así los perros no sienten que voy a entrar. Si te toco por los pies, no te vayas a asustar. Seguro que voy mudito, voy queriéndome acostar. Si tu mamá se despierta, me haga rotear. En el sueño del amor, el desvelo queda atrás. La noche se te hace día cuando vas a enamorar. Bajo el poncho con mi china, pucha, qué lindo es amar. Mirado al chango.